Tiros en la Pobla no dejan dormir. Muy lejos de la moneda el diablo ríe en un carrusel. Al ritmo de balaceras los cabros chicos van encierrados pa' acribillar las estrellas. Tiros en la Pobla no dejan dormir. Ardiendo la periferia. Que ya asoma en la cara de los que tirados se van quedando sin ni siquiera poder arrancar del agujero. Que loco lo va a volver con la rabia que se junta y las ganas de tener un cañón para ir explotando y ser un hombre de temer. Va a reventar la bomba en el volcán. Va a reventar la bomba en el volcán. Va a reventar la bomba en el volcán. Que no.